El Museo Nacional de Arte de China es sede de la 8ª Bienal Internacional de Arte de Beijing. A la cita acudieron artistas de Venezuela, México, Perú, Colombia, Cuba, Ecuador y Argentina. De nuestro país participan los pintores Freddy Coello, Jorge Perugachi y el escultor Jesús Cobo. Cobo participó con la escultura 4AM, que representa un gallo en posición de canto elaborado en acero inoxidable. El artista participó con una ponencia sobre la posición del artista frente al contexto mundial. Fue mi ponencia en el sentido de explicar que desde mi punto de vista el arte no es solo un trabajo individual de la propia cosmovisión del artista, sino una posición política con respecto a cómo va el mundo en este momento. Y yo valoraba el hecho de que las artes plásticas para este colegio de artistas de China sigue teniendo importancia en el sentido de que se valora mucho la pintura y la escultura y las expresiones denominadas plásticas, ¿no? Cobo, tras su participación en la Bienal, partió a Tokio, en donde lleva a cabo un acercamiento al arte nipón para una inmersión artística que podría desencadenar en la construcción de sus obras combinando la cerámica japonesa. Por motivos personales y profesionales vine ya a Tokio, yo estoy en Tokio ahora, apenas estuve 4 o 5 días, tuve mi speech ahí el día 31 uh-huh. en Beijing, y el primero ya vine para acá, para Tokio, en donde me encuentro ahora. Mañana voy a Kioto a visitar unos talleres cerámicos, toda vez que mi trabajo futuro posiblemente sea una fusión de técnicas que yo trabajo, como escultura en metal, acero inoxidable, fundición en bronce, en fusión con técnicas de la cerámica. Ese es mi interés para que yo esté por acá. Los artistas ecuatorianos participan en esta Bienal con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, pues esta cartera de Estado fue la encargada de llevar a cabo la convocatoria y selección de las obras. El Museo Nacional de Arte de China alberga en total unos 640 trabajos de 113 naciones de todos los continentes, que de acuerdo a los organizadores, el gran número de participantes tiene como objetivo principal el dar a conocer la enorme diversidad y riqueza existente en diferentes partes del mundo.